Candelé, practica el amor. Ay, defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor. Man Candelé, practica el amor. Ay, defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor. Y no siga con su colegio Borondonga. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó urundanga, le hincha los pies. Monina y Zongo le dio a Borondonga. Chilenga le echó burundanga, le hincha los pies.